necesidad que me desprecies. Ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que al volver no encuentres nada extraño que sea como ayer y nunca más dejarlo. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Que nunca volverá.